¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están todos? Bienvenidos al capítulo 65 de Fotografía Digital @memoflores.com. Bueno, pues aquí estamos ya en el capítulo 65 de este taller en línea sobre fotografía digital. Mi nombre es Guillermo Flores y en el capítulo de hoy vamos a estar hablando sobre un programa, una aplicación que encuentro bastante útil para procesar archivos RAW de una manera especial, y ahorita les voy a platicar por qué de una manera especial. Antes de empezar, quiero anunciarles para las personas que no tienen conocimientos muy profundos de fotografía, que para personas que llegaron a este podcast, buscando por ahí en internet y se encontraron con este podcast, bueno, pues hay una nueva sección, se llama el ABC de la fotografía, y es una sección que hice explicando los conceptos más básicos de la fotografía. Por ahí yo sé que hay muchas personas que escuchan este podcast que de repente tienen algunas dudas y como que les da un poquito de pena preguntar y participar en los foros de discusión. También en los foros de discusión hay una sección para preguntas de conceptos básicos. Entonces, bueno, la idea de esta sección es para, bueno, las personas que no, que van empezando en fotografía, pues le den por ahí una repasadita y pues espero que por ahí les sirva de algo. Esta nueva sección está en etapa beta, todavía no es la página final. Decidí ponerla al aire para que me echen la mano un poquito por ahí si ven alguna descripción, alguna explicación que no entiendan muy bien, que haya puesto por ahí con una redacción medio que no es muy clara. Bueno, pues por ahí les pido sus comentarios para tratar de mejorar esta sección. Y además, si quieren, escuchar, más bien leer sobre algún tema específico, también que me lo hagan saber. Me pueden escribir a mi correo, es info@memoflores.com, y la sección se llama, más bien la pueden encontrar en la página www.memoflores.com/ABC. Entonces, por ahí espero su retroalimentación. Y en el capítulo de hoy decidí hablar sobre este programa, el DxO. Se escribe DxO, y este programa ya lo había mencionado por ahí en el capítulo que hablamos sobre la aberración cromática. En aquella ocasión lo recomendé, pero la verdad es que no lo había probado. Simplemente había escuchado muy buenos comentarios, pero pues nunca, como solamente tenía la versión de prueba, que es por 21 días, entonces pues nunca la instalé para poder aprovechar esos 21 días, un día que tuviera algún trabajo importante que quisiera procesar de manera más delicada. Y bueno, pues la verdad es que lo instalé hace ya, más de 21 días. Lo instalé primero en una computadora de escritorio y se me venció ya la licencia de prueba, y lo instalé ahora en mi computadora portátil, y lo he estado siguiendo utilizando por unos 5 o 8 días más, y la verdad es que estoy muy muy contento con este programa. Estoy seguro que voy a comprar por ahí la licencia, porque es algo que vale la pena. quiero hacer una aclaración. Yo este programa lo descubrí o lo escuché mencionar en otro podcast sobre fotografía digital. Y en el podcast en donde lo escuché, pues esta empresa, DxO, pues pagaba por anunciar su producto. En este caso, en este podcast, no me pagan ni un centavo. Entonces, bueno, no para que no sientan que por ahí la revisión o las muchas flores que le voy a echar a este programa, pues es porque me están pagando o algo, ¿no? Para nada, es simplemente un producto que considero muy útil y bueno, pues quiero compartirlo con ustedes para ver si también les es de utilidad. Entonces, pues bueno, este programa, hay una versión de prueba, todo el mundo la puede descargar. Voy a poner nuevamente el link a la página de donde pueden descargar esta versión de prueba, que pueden usar durante 21 días. Para descargar esta versión, pues se tienen que por ahí registrar en la página. Y al descargar el programa, les pregunta qué cámara utilizan, qué cámara tienen. Yo le puse, bueno, pues que tenía mi Canon XTi. Y la versión de prueba solamente nos permite, bueno, pues creo que trabajar con una cámara, con un cuerpo. Y también nos permite solamente utilizar, procesar imágenes tomadas con un solo lente. En este caso, bueno, el lente que más utilizo es un lente de Canon, muy versátil. No de buena calidad, porque pues la verdad es que es un lente de la serie EFS. No tiene buena luminosidad. No siento que los cristales sean de la mejor calidad. Es un lente caro. Cuesta alrededor de $500. Pero es un lente caro porque tiene estabilizador de imagen. Y porque tiene un rango bastante interesante. Que es de 17 milímetros a 85 milímetros. No es muy luminoso, pero se compensa con el estabilizador de imagen. ¿Y por qué hago tanto hincapié en el lente? Bueno, pues porque es un lente que, como les digo, tiene mala calidad. Ya había visto este detalle. Es un lente pues versátil, pero la verdad es que no me convence 100%. Nunca me ha convencido 100% la calidad del lente. No estoy hablando mal del lente. Es un muy buen lente, lo recomiendo. Pero pues hay que saber procesar las imágenes adecuadamente para tener buenos resultados. Y bueno, pues ya había por ahí descubierto la manera de procesar las imágenes, de corregir la aberración cromática, que es uno de los principales problemas de este lente. Pues ya más o menos sabía los valores que tenía que corregir cuando trabajaba con el lente en gran angular. Tenía que poner ciertos valores. Y si utilizaba el lente en telefoto, no sé, en 50 milímetros, en 85 milímetros, tengo que usar otros valores para que las imágenes queden bien corregidas en cuanto a aberración cromática. Entonces, pues es un lente hay que saber utilizarlo, hay que utilizarlo con cuidado. Hace, no sé, quizá una o dos semanas, por ahí me pidieron tomar una fotografía grupal de, pues una foto de era un grupo de 60 personas. Obviamente, pues es un grupo bastante grande. Tomé la foto, acomodé a las personas en tres hileras, unos sentados abajo, unos sentados en sillas, unos parados, fueron cuatro hileras, perdón. Y bueno, pues yo estaba a, no sé, aproximadamente a 10 metros del grupo, y utilicé este lente para tomar las fotografías, el 1785. Desde que me dijeron de qué se iba a tratar el trabajo, pues pensé qué lente utilizar. Uno de los lentes, tengo un 20 milímetros, que es un poco más fino, es f2.8, que pensé en utilizarlo, pero bueno, decidí y me acordé que tenía por ahí todavía la versión de prueba de DxO, entonces pues dije, lo voy a utilizar y voy a corregir las imágenes con este programa. Entonces, pues cuál fue mi sorpresa de que tomé las fotografías con el lente en 17 milímetros, con el pues en gran angular totalmente, y esto es natural, sabía que iba a pasar. Las personas que están al centro de la foto pues salen normal, tal y como son. Pero las personas que están hasta la orilla de la fotografía salieron con las caras pues todas chuecas, todas distorsionadas. Las personas que están hasta la derecha de la foto salieron con las caras distorsionadas hacia el lado derecho, y viceversa, las personas del lado izquierdo salieron con la cara distorsionada hacia el otro lado. Traté de cuidar esto al momento de hacer la toma y dejé las caras de las personas al centro de la imagen. ¿Por qué? Porque si las hubiera dejado, por ejemplo, hubiera hecho un encuadre en donde las caras quedaran, por ejemplo, en la esquina superior, pues esta distorsión hubiera sido mucho más grave y hubiera sido muy difícil de corregir. Entonces, bueno, esta fue la prueba de fuego. Ya había probado más o menos por ahí el programa con buenos resultados. Por ahí un usuario de los foros de discusión tuvo una queja. Parece ser que no le fue bien con este programa, y a raíz de eso empecé a hacer pruebas. Pero bueno, eran pruebas que no había hecho muy bien el análisis. Simplemente, de hecho, pues todavía ni sabía utilizar bien este programa. Entonces hice por ahí unas pruebas para contestar una pregunta en los foros de discusión. Y como les digo, la prueba real, la prueba ya de un trabajo, vino hace pues un par de semanas con esta sesión de fotos, con esta foto grupal. Entonces, bueno, vamos a ya que descarguen su versión de prueba, ya que escojan la cámara que quieren utilizar, ya que escojan el lente con el que quieren, el lente que van a escoger para procesar sus imágenes. Entonces, bueno, ya lo instalan. Está disponible para ambas plataformas, para Mac y para PC. Entonces, la primera vez que abren este programa, les hace por ahí una preguntita que dice qué modo quieren escoger para procesar sus imágenes. Tiene tres opciones. Tiene el modo automático, que bueno, pues ahí no tienen que hacer absolutamente nada. Tiene un modo guiado y tiene un modo experto. Pues yo, para ver qué tantas opciones tenía, le puse el modo experto. Les recomiendo que también ustedes lo hagan, simplemente para que se den cuenta de lo que está haciendo el programa. Y de todas formas, aunque es modo experto, el programa hace todos los ajustes automáticamente. Bueno, si ustedes así lo indican, puede hacer los ajustes automáticamente. Y si algo no les gusta, bueno, pues tienen por ahí la opción de corregir más o menos intensidad de corrección. Entonces, bueno, abren su programa y también tiene cinco pestañas principales, que es como deben de hacer su flujo de trabajo. La verdad, estas cinco pestañas me parecen excesivas. Para mi gusto deberían ser solamente tres pestañas, pero bueno, ahí están por si las quieren utilizar. La primera pestaña es la primera sección, es para simplemente para escoger sus fotos. Abren una carpeta donde tengan las fotos defectuosas y bueno, pues pueden simplemente las escogen y las arrastran a la parte de abajo, o por ahí hay un botón que dice añadir imágenes. Cuando ustedes añaden imágenes, bueno, pues simplemente se van a añadir a la lista de proceso de fotos para corregir. Tienen la opción de añadir imágenes y también añadir parámetros. Ya vienen bastantes parámetros predefinidos por el programa. Tiene, por ejemplo, un parámetro para convertir una foto a blanco y negro, otro parámetro para corregir solamente aberración cromática, para corregir distorsión, en fin, tiene bastantes parámetros especializados incluso para retratos. Entonces, bueno, por ahí, no sé, pueden escoger el que quieran para empezar, ¿no? Yo, por ejemplo, creo que la primera vez escogí aberración cromática, ¿no? Entonces, seleccionamos nuestras imágenes, hacemos clic en añadir imágenes y añadir también parámetros. Entonces, bueno, ya se pone en la parte de abajo, se preparan las imágenes para procesarse. Eso es todo lo que hay en la primera pestaña. En la segunda pestaña se llama, es la sección de para organizar las fotografías, que me parece poco útil. Bueno, a menos que quieran por aquí, no sé, quizá cambiar de orden las fotografías por fecha de creación, por fecha de modificación, por nombre de archivo. Pero bueno, esta segunda pestaña la considero totalmente inútil. Bueno, por lo menos para mí no le he encontrado una utilidad. Y la tercera pestaña es pues la interesante. Aquí es donde sucede todo el proceso mágico. Aquí es donde sucede toda la maravilla de este programa. Y bueno, la pestaña se llama Enhance, que en español sería como mejorar. Y bueno, aquí está en la parte de abajo, nos aparecen todas las fotos que hayamos escogido en vistas miniatura. Y bueno, si seleccionamos una fotografía, vamos a ver una vista previa. Yo estoy procesando archivos RAW de una cámara de 10 megapíxeles y aquí, bueno, vamos a llegar a un pequeño gran defecto que tiene este programa. Es excesivamente lento. Hay que ser muy, muy, muy pacientes. Sobre todo si no tienen una computadora reciente. Yo, bueno, he tenido que ser bastante paciente en por ahí hacer los ajustes. Por ejemplo, seleccionamos la foto, tarda aproximadamente, no sé, 20 segundos en mi caso, en mi computadora, que es una computadora viejita, tarda 20 segundos en aparecer la vista previa de la fotografía. Y si seleccionamos otra fotografía, tarda otros 20 segundos en mostrarnos la vista previa. Entonces, no hay manera de que el programa genere vistas previas o genere tenga memoria de caché para que rápidamente nos muestre las imágenes. Ese es un pequeño gran defecto que le he encontrado. Espero la próxima semana estar estrenando computadora y a ver cómo se comporta con una máquina más rápida este programa. Y bueno, entonces una vez que seleccionamos una fotografía, tenemos en la parte superior, bueno, pues algunas herramientas ya muy conocidas por todos. Van a ser muy familiares, seguramente van a ver una mano, un pequeño icono de una mano, que bueno, esta manita nos sirve para recorrer la fotografía en el caso de que no nos aparezca completa en la pantalla. Tenemos una lupa, que la lupa, pues, como ya se habrán de imaginar, sirve para meter zoom a la fotografía. Otro defecto, si meten zoom en la foto, se tarda bastante. Bueno, en mi máquina se tarda más o menos, está tardando como 10 segundos, se tardó en generar la vista previa al 50%. Si le vuelvo a hacer otro clic para que me muestre la foto al 100%, se vuelve a tardar otros 10 segundos. Si selecciono la mano para recorrer, para escoger, para navegar dentro de la foto con el zoom al 100%, también en cuanto termino de recorrer, se ve toda borrosa la foto y tarda 10 segundos aproximadamente en mostrarme bien el detalle de mi fotografía. Entonces, esto, bueno, pues el zoom es muy práctico cuando quieren ver los detalles en dónde está la aberración cromática, o cuando aplican, van aplicando ajustes, pues ver un detalle, un pequeño detalle de la fotografía, de cómo está quedando. Entonces, tiene por ahí al lado de la lupa otra herramienta que es, pues, muy práctica. Es para, nos muestra las dos versiones de nuestra fotografía, la original y cómo está quedando la corrección. Tenemos por ahí otra, un pequeño icono de un gotero. Este gotero, como ya se imaginarán, sirve para hacer el balance de blancos de forma manual, de forma que ustedes seleccionen el punto, algún área gris, neutra, o blanca o negra. Seleccionan ustedes esa área de la fotografía para que el balance de blancos sea automático, o sea, lo hagan ustedes mismos. Y tiene otra pequeña sección para ajustar el color de la fotografía. Y bueno, aquí pues también la verdad es que no he jugado mucho con este parámetro, pero bueno, tenemos la opción de yo diría que sería como un complemento del balance de blancos. Yo creo que equivaldría al tinte. O sea, tenemos nuestra herramienta de balance de blancos y la siguiente herramienta que es como una esfera de color. Supongo que sería como el tinte, que también tenemos en otros programas como el Adobe Bridge y como algunos otros que ya hemos revisado. Tenemos también otra herramienta que es para bueno, me la voy a brincar ahorita porque no quiere funcionar. Tenemos otra herramienta para hacer el corte, que es para encuadrar las fotos. Podemos utilizar el aspecto original de nuestra cámara, que en mi caso es de proporción de 2:3, y podemos seleccionar si queremos que nuestra fotografía salga cortada a medida de 8:10, por ejemplo. Y el botón que no quería funcionar hace ratito se llama geometría, y bueno, sirve para corregir unos detallitos que ahorita vamos a adentrarnos un poco más. Estaba explicando las herramientas que vienen a la mano en la parte de arriba, y en la barra de nuestro lado derecho tenemos toda una serie de opciones. Viene, tenemos hasta arriba la muestra de zoom, nos muestra qué tanto zoom tenemos en nuestra imagen, junto con un navegador. Tenemos también un histograma bastante útil. El histograma igual nos puede mostrar alerta cuando estamos perdiendo detalle en las sombras y cuando estamos perdiendo detalle en las altas luces, en los blancos. Tenemos un EXIF editor, un editor de metadatos, donde es simplemente, bueno, ahí tenemos la opción de poner el autor de la fotografía y los derechos reservados. Y tenemos, nos vuelven a aparecer aquí los parámetros automáticos, ya predefinidos. Como les digo, hay algunos para corregir aberración cromática, para quitar lo borroso de una foto, para poner los colores por default, para corregir distorsión, para recuperar detalle en altas luces. En fin, hay varios detalles. Hay algunos para sepia, algunos detalles ya predefinidos que vienen incluidos con el programa. Y bueno, pues igual son buena opción para partir de estos presets. Tenemos en estos pues presets, tenemos la opción de nosotros mismos grabar los ajustes que vayamos haciendo a nuestra fotografía. Y bueno, vamos a ahora sí pasar a la parte interesante, que son, pues bueno, ya el ajuste en sí de color de las fotografías. Tenemos, nos aparecen dos pestañas y estas dos pestañas una en la primera se llama valores guiados, y en esta simplemente nosotros abrimos, seleccionamos los valores que queremos ajustar de forma automática, y bueno, el programa se encarga de todo esto. Es para hacer un ajuste rápido, sin complicarnos, para hacer, no sé, ajustes totalmente que confiamos 100% en el programa. Si queremos ver lo que hizo, los valores que aplicó, bueno, le hacemos clic en el Expert Settings, se llama la pestaña. No sé si haya una versión en español de este programa, digo, supongo que no. Por ahí si alguno de ustedes la descarga en español, bueno, no sé cuál sea la traducción, volvemos al mismo problema, ¿no? Pero bueno, en los valores, que el primer valor es para corregir la aberración cromática, y esta pequeña pestaña que no logró reconocer, pues tiene un icono que no logró reconocer que sea, pero se llama DxO Optics. Es, digamos, como el módulo de ajuste que aplica sobre la fotografía. Y aquí tenemos varias opciones. Tenemos la opción de corregir distorsión, de corregir aberración cromática, tenemos la opción de corregir los bordes morados de una fotografía, la aberración cromática lateral, el viñeteo también, que algunos ciertos lentes, el 1885 tiene mucho este problema de viñeteo. Y pues tenemos también para introducir la longitud focal que utilizamos de forma manual. Entonces, como les digo, esto es muy sencillo. Ustedes simplemente le dan una palomita si quieren que corrija la distorsión, le dan una palomita. Normalmente, cuando ustedes le dicen que sí, seleccionan la palomita, el programa automáticamente pone los valores que considera que son necesarios para una fotografía. Por ejemplo, en aberración cromática me sale una intensidad de 100 y me sale un tamaño de 5. No sé qué signifique intensidad de 100 y tamaño 5, pero bueno, podemos jugar nosotros, podemos experimentar qué pasa si ponemos 200 de intensidad, o qué pasa si ponemos 0 de intensidad. Igual con el tamaño, qué pasa si ponemos 0 o 12 de intensidad, que es el valor máximo. Pero como les digo, esto es solamente si queremos hacer un ajuste fino. Normalmente el programa hace estas correcciones de forma automática y muy, muy acertada. Tenemos el segundo módulo de corrección. Es para ajustar el detalle, la definición, el sharpness de una fotografía. Hay dos opciones. Una es DxO Lens Softness, que es una manera que este programa le da un poquito más de detalle a las fotografías. Yo lo probé, la verdad no me gustó. Yo prefiero utilizar un filtro de Photoshop. Y aquí también tiene un OnSharp Mask, que es una herramienta que mucha gente utiliza en Photoshop para corregir, para dar más detalle, más definición a las fotografías. Yo prefiero trabajar con mis fotos para retocar, etcétera, etcétera, sin estos filtros. Este filtro lo aplico hasta el final, ya después que hago absolutamente todos los retoques necesarios. El tercer módulo de corrección es para el ruido digital. Otra vez tenemos la opción automática que analiza la fotografía y bueno, le aplica los filtros, la reducción de ruido adecuada. Si no es de nuestro total agrado, tenemos la opción de jugar con los valores, de cambiar los valores. El cuarto módulo es para el balance de blancos, que como ya les dije, lo podemos hacer con el gotero, seleccionando una sección de nuestra fotografía directamente sobre la pantalla. O también tenemos la opción de poner la temperatura del color que nosotros queremos, que en mi caso, bueno, ya sé que 4800 de temperatura de color y menos 5 de tinte es lo que me funciona, sobre todo cuando hago tomas con mis flashes o dentro de mi estudio. Hay aquí una herramienta bastante interesante que es la recuperación de detalle en las altas luces, que todos estos programas nuevos lo están teniendo, el Adobe Lightroom y el Bridge también tiene esto de recobrar detalle, también lo hace DxO, creo que DxO lo hace de manera más inteligente. Vamos a pasar por el quinto módulo, que es el módulo de color. Aquí es un módulo bastante largo. Otra vez podemos decirle que lo haga esto de manera automática. Y, por ejemplo, nos pregunta cómo quiere que le dé salida al color. Por ejemplo, yo seleccioné o le pedí que le diera salida al color de acuerdo al cuerpo de mi cámara, que es la XTi, bueno, que aquí aparece como Canon 400D. Entonces selecciono mi cámara y automáticamente escoge el perfil adecuado de esa cámara para aplicar todos los ajustes en el color. Me pregunta si quiero el contraste, cómo fue tomado, la saturación y algún parámetro especial. Y bueno, aquí le digo que le indico que lo deje como puse los valores en mi cámara. Si quisiéramos cambiar, bueno, aquí también tenemos la opción de hacerlo. Tiene una opción que me parece, pues no se me hace muy útil, es añadir la textura de la película a su fotografía digital. Y bueno, no me gusta porque algunas personas pensarán que se ve más real. Pero la verdad es que a mí no me gusta meterle ruido para tratar de simular la textura de un negativo de una película o de una impresión. Tenemos para corregir el color en diferentes puntos. La verdad es que traté de experimentar con estos parámetros, pero es algo ya muy específico, son ajustes muy finos que en ninguna de las fotografías con las que trabajé tuve que meterme a corregir tanto el color. Tiene una opción para corregir la saturación, esa sí me pareció bastante útil, yo la utilizo bastante. Tenemos la curva, tenemos opción de ajustar el color con una curva. En donde podemos manipular los tres canales, el rojo, verde y azul al mismo tiempo, o de manera independiente. Y este es el módulo de color. El siguiente módulo es el módulo pues dice DxO Lightning. Y este módulo, pues es para, se encarga de, pues como de administrar el rango dinámico de nuestra fotografía, y esto vuelve a pasar nuevamente de manera automática. El programa lo hace analizando el histograma de las diferentes fotografías, y aquí lo que hace es las zonas que se ven más oscuras en una fotografía, bueno, las deja bien distribuidas en el histograma hacia el lado izquierdo, y las zonas claras las deja también bien distribuidas del lado derecho. Esto todo sucede de manera, no me van a creer, pero sí es mágicamente automática. Yo estuve moviendo algunos parámetros. En algunas ocasiones sí pude corregir algunos detalles, pero la mayoría de las veces el programa, todos los ajustes que aplicó fueron mucho mejor de lo que yo pude lograr de manera manual. Entonces, les digo, este módulo lo que hace es, pues, darle como un contraste, repartir bien toda la información de un archivo, repartirlo de manera muy uniforme en el histograma. Entonces, tenemos la opción de que aplique estos ajustes de manera suave, de manera mediana y de manera más intensa, más fuerte. Entonces, simplemente muy rápidamente ustedes, si seleccionan una pestaña donde viene ajustes mínimos, ajustes medianos y ajustes fuertes, bueno, rápidamente se darán cuenta de cómo va cambiando el contraste entre estos valores predefinidos. Y las últimas dos opciones que tenemos es, bueno, una es la geometría, que ustedes se preguntarán, bueno, ¿qué tiene que ver la geometría con una fotografía, la corrección? Les mencioné al principio que tomé una fotografía de un grupo, una en donde las caras de las personas que quedaban a la orilla se distorsionaban. Si alguna vez han tomado alguna fotografía con un lente gran angular a un edificio, por ejemplo, si ustedes agarran su cámara, la apuntan hacia arriba y toman la fotografía del edificio, van a ver que pues todas las líneas se ven raras, se ven distorsionadas. Y bueno, esto es algo que un lente gran angular es pues un defecto, ¿no? Otro buen ejemplo es cuando tienen un piso cuadriculado y toman una foto también con un lente gran angular. Ya cuando ven su fotografía, se van a dar cuenta de que los cuadros no se reproducen de manera simétrica, con una perspectiva normal, sino que los cuadros que están en las orillas quedan bastante, bastante distorsionados. Entonces, este penúltimo módulo de DxO sirve precisamente para eso, para corregir estos defectos causados por los lentes, sobre todo por los lentes gran angular. Entonces, aquí simplemente hacen un clic en la palomita, le dicen que sí quieren ajustar este defecto. Tiene dos, se llama correcciones anamórficas, quiero creer que es la traducción. Una es corrección esférica y la otra es corrección cilíndrica. Yo creo que todas las fotografías van a ser diferentes, hay que probar con los dos. En algunas ocasiones querrán aplicar el ajuste esférico o en algunas otras cilíndrico, y bueno, pues jugar un poquito aquí con los valores para ver cuál se acopla más al ajuste que quieren hacer. Estoy seguro que a un edificio quizás se le tendrá que aplicar diferente corrección que a la cara de una persona, por ejemplo, ¿no? Tenemos también la opción de que nos corrija el horizonte Por ahí cuando trabajamos con un lente gran angular, se habrán fijado, no sé si han tomado alguna fotografía en la playa, que pues aparentemente el horizonte tiene que quedar una línea totalmente recta. Cuando tomamos una fotografía con un lente gran angular y que dejamos la línea del horizonte o muy arriba o muy abajo de nuestro encuadre, pues esta línea no es muy derecha, que digamos, ¿no? Sino que se curvea un poco. Entonces, bueno, con esta opción, si le decimos que lo corrija al programa, bueno, se va a encargar ahí de manera automática hacer todos los ajustes. Y bueno, la última opción es ya les había dicho, el encuadre, el recorte, el crop. Y bueno, esto ya es si quieren ustedes dar algún corte específico a su fotografía. Y bueno, se preguntarán ustedes, ya por ahí lo había mencionado en el capítulo de aberración cromática, ¿por qué hace todos estos ajustes de manera tan inteligente este programa? Bueno, pues la respuesta es muy sencilla, porque las personas que diseñaron esta aplicación se encargan constantemente, cuando sale una cámara nueva, toman fotografías con todos los lentes que se puedan imaginar, bueno, los lentes más populares que existan para esa cámara, y hacen pruebas y hacen mediciones. Entonces ya conocen cómo hacen una base de datos bastante, bastante extensa de cómo se comporta una cámara, cierta cámara con cierto lente, cuando el lente está en cierta distancia focal, cuando estamos tomando una fotografía a cierta distancia con cierto diafragma. En fin, no es que sea inteligente este programa, sino que tiene bastante, bastante información en una base de datos, y bueno, por eso sabe que la cámara XTi tiene el defecto, digo, no es que lo tenga, pero tiene la peculiaridad de tener cierta cantidad de ruido, o que una Sony Alpha tiene cierta cantidad de aberración cromática, o que cierta cámara, no sé, Nikon tiene problemas con los bordes morados. En fin, como se encargan de constantemente estar haciendo pruebas y corrigiendo los defectos de cada combinación, bueno, pues es por eso que es tan inteligente este programa. Me quedé, bueno, me quedé mucho tiempo explicando todo el proceso de cómo mejorar una fotografía en la tercera pestaña principal de flujo de trabajo. Vienen dos pestañas más. La cuarta pestaña simplemente es las opciones para procesar la fotografía. Si la queremos grabar como JPG, como TIFF de 16 bits, de 8 bits, si la queremos con compresión, a la resolución que queremos de salida. Y tenemos la opción también de escoger que procese nuestro archivo como negativo digital. Aquí llegamos a otro defecto bastante grande. Yo calculo que se tarda en procesar, por lo menos en mi computadora, una imagen RAW de una cámara de 10 megapíxeles. Yo calculo que se tarda como 2 minutos aproximadamente, mientras el bridge se tarda tal vez unos 5 segundos por fotografía. DxO se tarda, yo calculo que como entre 2 y 3 minutos en mi computadora. Entonces, sí, definitivamente es mucho, mucho más lento que muchos otros programas. La mayoría de las personas lo que hace es, bueno, he escuchado por ahí que muchas personas llegan, descargan su tarjeta en la noche, le dan todo automático, le dicen que procese todas sus fotografías de manera automática y dejan trabajando a la computadora por toda la noche, y bueno, ya, para no tener que estar esperando a que sean procesadas las imágenes. Y la quinta pestaña, que se me hace totalmente innecesaria, es para ver el antes y el después de las fotografías, ¿no? Esta pestaña me parece, bueno, por ahí también que sale sobrando, pero ahí está. Entonces, bueno, pues terminamos con esta revisión, con esta crítica al programa llamado DxO Optics Pro, que ahorita está en la versión 4. Antes de, bueno, por ahí si descargan la versión de prueba, bueno, solamente estarán limitados a escoger una cámara y un lente. Si por ahí alguno de ustedes se interesa en comprarlo, hay que revisar. Hay tres versiones. Una es la versión más económica, es enfocada a cámaras point and shoot, a cámaras compactas de lentes fijos o cámaras de bolsillo, como las quieran llamar. La segunda versión va un poquito más enfocada a, pues ahora sí que a nosotros, a mí y a todos los escuchas de este podcast, quiero suponer, que es una versión en donde se soportan las cámaras como la XT, XTi de Canon, como la Nikon D80, D200, la D40, D40X, la de Sony, la Sony Alpha. Y bueno, por ahí algunas otras marcas de cámaras réflex digitales, de Fuji, de algunas otras marcas, no me acuerdo. Y esta es la versión que bueno, que más provecho podemos sacar. Y viene la versión premium, la versión la mejor, la más cara. Y bueno, esta versión es para cámaras ya como la 1DS Mark II o la 1D Mark III y las cámaras cara de la serie D2, me parece que es de Nikon. Y esta, bueno, pues es la versión. Ahora sí que entre cámara, si tenemos una cámara cara, bueno, pues tendremos que invertir un poquito más en este programa. Entonces, bueno, pues ya saben que me pueden escribir. Mi correo es info@memoflores.com. Me interesa mucho, por favor, la crítica sobre la sección, la nueva sección del ABC de la fotografía. Y pueden participar si tienen alguna duda específica de este tema. Podemos seguir hablando de este tema ahí en los foros de discusión, www.memoflores.com/foro. Y bueno, pues me despido, nos vemos la próxima. Muchas gracias por escucharme. Bye. PhotocastNetwork.com, your photography resource in the podosphere. PhotocastNetwork.com.